El día 5 tuvieron lugar las conversaciones entre el vicecanciller Shin Hong-chol, jefe de la delegación del MINREX de la República Popular Democrática de Corea en visita a la República de Angola, y Manuel Domingos Augusto, secretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de este país africano. Shin Hong-chol dijo que, con el mariscal Kim Jong-un al frente del partido y el Estado, la República Popular Democrática de Corea marcha con pasos firmes manteniendo la línea de desarrollo simultáneo de la construcción económica y la de las Fuerzas Armadas Nucleares, y bajo la bandera de la autoconfianza y el autofortalecimiento. Asimismo, se refirió a la política exterior del gobierno coreano y los asuntos para fortalecer y desarrollar las relaciones entre los dos países. Manuel Domingos Augusto recordó el hecho de que los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il habían enviado un pleno apoyo y respaldo a la lucha de liberación nacional y la construcción de una nueva sociedad en Angola, y señaló la necesidad de desarrollar más en todas las esferas las relaciones bilaterales que tienen la larga tradición histórica. A continuación afirmó: el gobierno de Angola desea que la reunificación de Corea se realice con la propia fuerza de la nación y por vía pacífica, y para lograrlo elevará el papel de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.